episodio número 36 de En Primera Fila, Observando al Observador. Seguimos en Radio Big World a estudiar, a descudriñar por qué las enseñanzas que están en ese texto, en ese libro, en ese, sí, vale, digo el nombre, Un Curso de Milagros, todas esas enseñanzas están, sí, bien representadas y bien contadas, pero algunas veces son difíciles para ver, para comprender. Entonces están mezcladas a conceptos que nuestro ego no quiere aprender, no quiere comprender, no quiere estudiar. Pero tenemos quien nos ayuda a sacar las enseñanzas contenidas en Un Curso de Milagros y nuestra facilitadora, la facilitadora de Radio Big World es Svetlana. Hola, hola, Giorgio. Hola, queridos amigos por todo el mundo, amigos hispanohablantes. Sí, saludos, muchos saludos al equipo de la Radio Big World en Italia. Desde aquí, de la tierra de Latinoamérica, Ecuador, donde yo me encuentro ahorita, amigos. Abrazos a todos y arrancamos de nuevo nuestras enseñanzas. Svetlana, ¿podrías decir en corto cuál es nuestra tarea en esta vida y qué es lo que buscamos con este curso, con Un Curso de Milagros? La tarea en esta vida es muy fácil porque todo lo que vemos nos parece interesante y queremos seguir, pero aquí tenemos que distinguir entre la pequeñez y la grandeza. ¿Qué es lo que buscamos? La tarea depende del objetivo. El objetivo de los cinco sentidos es conseguir placer. El único problema de placer es que siempre llega acompañado de dolor. Hay posibilidad de buscar placer, pero hay que tomar en cuenta que llegará el dolor y al final de esto llegará la muerte. ¿Qué es lo que escogemos? Si nosotros escogemos la eternidad de Dios, estamos en la tarea de Espíritu Santo que nos ayuda a tenerse continuamente con el recuerdo de esto. Y si queremos escoger los placeres, pues no es prohibido, sino que el único problema es que parece todo sale igual bonito, ya logramos ya permanencia, ya todo está lo que nos gusta. De repente, ¡zas! Y lo más preciado se fue. Esto puede ser, nos deja una persona, perdemos un trabajo, perdemos un nivel económico, etc. Sabemos que este mundo de ilusión es el mundo que percibimos con nuestros cinco sentidos, que nos ilusionan y nos engañan. Pero no se puede lograr algo bueno en este mundo percibido, en este mundo de nuestros cinco sentidos. Bueno, aparentemente hay muchas cosas y esto se llama justo grandiosidad que te ofrece el ego. Te dibujan maravillas que puedes lograr con el liderazgo, aplicando los retos para vencer constantemente a los competidores. Obtener fama, fortuna, familia, prestigio, qué sé yo, los hijos se convierten en los mejores, los nietos también, el hogar de lujo, etc. Son las cosas del ego. Pero nosotros, si seguimos cuando algo se derrumba, ¿se puede comenzar de nuevo, se puede comenzar desde cero, verdad? Claro, se puede comenzar desde cero, pero no siempre, porque nosotros mismos también cambiamos de forma, porque nos envejecemos y a veces ya no se nos puede reconocer con la edad. Deberíamos entender que nos podemos llamar shapeshifter o él cambia formas o metamorfo, hablando con precisión de este cuerpo. Entonces, en la juventud todo es posible, más tarde ya no, porque inclusive el cuerpo cambia. ¿Qué es lo que es permanente en este mundo? ¿Quiénes somos? Hablando de cambiaformas, me sale a la cabeza todas esas historias de los reptiles que se Sí, esconden en un sí, sí. cuerpo humano. Es de miedo, es de miedo. Sí, es una metáfora interesante, pero lo que vivimos a través de la percepción, entonces, es una mentira y no la verdad. Siempre será cambiante lo que vivimos a través de percepción y cada uno hace sus conclusiones. Se puede decir que en lo que se cambia no está la verdad, porque la verdad, por definición, no es cambiante y solo esta te puede satisfacer. La verdadera satisfacción es de algo que no va a terminar y le pertenece a la mente alta, que no tiene cambio, es justo tu conexión con Dios. Y esto va por medio de Espíritu Santo, porque como Dios no tiene cuerpo, no puede entrar en este mundo denso de las tinieblas, el mundo de la dualidad. Dios es mente uno, de donde procedemos todos, pero en nuestro sueño está todo nublado y se ve como dualidad, la mente dividida. Y lo que tenemos que buscar, el Espíritu Santo nos puede ayudar a buscar la verdadera grandeza detrás de las tinieblas de grandiosidad del ego, que llegará a la muerte. Nosotros buscamos la grandeza por definición que es no cambiante e independiente de la forma que vemos. Vale, pero alguien puede decir, por ejemplo, los testigos de la grandiosidad, no sé, los admiradores de los políticos, los grandes personajes del arte y de la música, su obra quedará para siempre en los corazones. Y sí, no, porque solo se quedará por un ratito tomándolo en comparación con la eternidad, hasta que también los testigos se disuelven en su forma, los traga la tierra, como dicen. Acuérdate que soñamos cada mañana al despertarnos. Generamos el mundo con todas las personas dentro. Es como que si tú estás en la noche soñando, jugando ahí en un equipo entero de fútbol muy animado, pero al despertar entiendes que todo el equipo eras tú que soñabas multiplicado en varios jugadores. Pero me sirve para algo haber nacido aquí. En este mundo de percepción, eso no tiene ningún sentido. Claro que tiene sentido. Desde los tiempos antiguos en el Oriente decían que los cinco sentidos de percepción son sentidos engañadores. Sin embargo, detrás de esto se encuentra el mundo de la verdadera grandeza. Y desde el mundo de la percepción se puede comunicarse y única manera es desde la vida humana comunicarnos con la verdadera grandeza de Dios a través de nuestra mente alta. Esta mente alta se está representada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si continuamente tienes el anhelo de conexión con el Espíritu Santo, sentir que a través de las formas no llegas y por encima si puedes llegar a la conexión a través de tu corazón, solo este anhelo te jala y te saca. Y entonces no pasará lo que pasa aquí, cuando tú apoyas en algo de forma que cambiará y ahí zas, y solo quedó el polvo de todo lo que pensabas vida. Porque vida no es sino un sueño de la muerte, de la forma. Despiértate ya, amigo. Ah, lo sas. Justo acerca de este jazz, ¿qué dices? ¿Cómo lo llamas tú? Quiero contarte, quiero contarles esta historia porque la semana pasada me fue huésped de una familia, madre y padre y cuatro hijos, y me contaron esa historia sobre la madre, sobre la mujer de la familia, que se llama Sonia. Sonia es una madre moderna, trabaja y hace lo que tiene que hacer en su casa con su marido y sus hijos, pero tiene también que participar a cursos de yoga o de otra cosa, salir con sus amigas, asistir en reuniones de varios grupos, una vida llenísima. Entonces, de vez en cuando, Sonia necesita relajarse, y por ella relajarse significa comprar, irse de compras, comprar algo. Claro, Sonia no es tonta, entonces no gasta dinero en cosas inútiles y caras como se ve en las películas de Hollywood. Solo que le gusta pasear entre muchas tiendas, hablar en los mercados con los vendedores, comprar algo para alguien, que sea por ella o sus hijos, su marido, sus padres, quien sea. Comprar, comprar, comprar. Poco, barato, pero algo. Comprar algo siempre. Una vez estaba de viaje con su familia en Francia, y allí el paraíso del comprador compulsivo son las Galerías Lafayette de París. Sonia insistió todo el viaje para irse allí, y sus hijos o su marido no querían porque hay cosas mejores que hacer en París. Pero después de muchas insistencias, sus familiares consintieron y se fueron a las galerías. Un sueño para Sonia. Luces, colores, tiendas llenas de todo tipo de ropa, zapatos, abrigos. Al final decidió de marcharse y se fue a hacer su compra ritual. Pero enfrente del cajero, Sonia se dio cuenta que le habían robado todo. Cartera, pasaporte, dinero. No quedaba nada. De todos los lugares de Francia, exactamente allí le robaron. Increíble. De toda manera, Sonia quería llevarse algo de las galerías y entró en una tienda de comida para comprar unas salsas francesas para sus padres. Suerte que su marido tenía su propio dinero consigo. El viaje terminó, se fueron al aeropuerto y en el momento de los controles de seguridad, la policía abrió la maleta de Sonia con las salsas en el interior. Estaban tapadas, se iban en la bodega con el equipaje y no tenían nada de sospechoso, eran salsas francesas. Pero los policías, después de un consulto, decidieron de secuestrarlas. Y Sonia se quedó sin nada de sus maravillosas galerías de París. Svetlana, aquí hay algo. Sonia estaba en su sueño de compradora. Había pasado un viaje entero esperando aquel momento. Y cuando está cumpliéndose su deseo, todo se transformó en una pesadilla. El dinero desaparecido, la renovación de los documentos, la compra incumplida y dos botellas inocentes de salsas francesas que, sin ninguna razón, fueron sacadas para la policía. La experiencia amarga, la pérdida, el sufrimiento, la derrota son características del ego, lo sabemos, y de su manera de operar. Pero, ¿cómo? ¿Por qué así? ¿Por qué con Sonia? Sí, es un buen ejemplo, realmente un viaje glorioso a París de toda la familia. Si tan solo quedaba la continuidad de la grandeza de Dios en el corazón de Sonia y toda la familia, lógicamente, no pasaba algo tan dramático que le pasó. Estoy segura que no pasaba porque tú diriges el mundo que tú tienes alrededor. Si pones, como dicen, todos los huevos en una canasta, tú solo piensas en el placer de conseguir algo para tu cuerpo. Dios es celoso y no puede permitirte esto. Dios te dio la grandeza y solo la grandeza acepta que tú le reconoces. Si tú no piensas en tu grandeza y buscas pequeñez, tú recibes pequeñez. La pequeñez siempre termina antes o después. Puede ser más tarde, puede ser más temprano. Amigos, estamos hablando en este momento del capítulo 15 de un curso de milagros, versículo 3, que se llama así, la pequeñez en contraposición de la grandeza. En este mundo no hay nada que tenga valor, porque es un mundo que procede de la pequeñez. Y lanzarse a cualquier cosa acá, dice el curso, un curso de milagros, es cegarte a la gloria de Dios. O sea, siempre elegirás o pequeñez o la gloria, pero no ambas a la vez, ¿verdad? Una se escoge a expensas de otra. Si tú optas por la pequeñez, ya no hay cómo obtener paz, porque la paz es algo grande que pertenece a la grandeza. La pequeñez nunca puede darte la paz. Y lo único que haces al buscar la pequeñez es demorar tu retorno al hogar donde tu padre y donde el tiempo desaparece. Cada decisión que tomas en el bolsillo de tiempo donde vivimos, donde las formas se envejecen y por eso se está generando tiempo, estas formas representan el valor que tú atribuyes a ti mismo. Tú te juzgas a ti mismo como alguien del mundo de las formas, del bolsillo de tiempo, que no puede obtener la grandeza independiente de tiempo, que es la única que Dios te dio. Y así tú consideras tu propia función, nos comenta el curso, un curso de milagros, tu función como insignificante. Y solo hallar tu tarea verdadera puedes estar satisfecho. Pero con esto algo insignificante quedarás con la insignificancia en tu corazón. Espíritu Santo sabe cuál es la grandeza y la conexión, y esto te puede ayudar a palpar y encontrar en tu vida. Solo deberíamos pedir, Espíritu Santo, por favor, necesito la conexión y te entrego todas las preocupaciones pequeñas y grandes de este mundo de las formas, porque necesito conexión permanente con lo que yo soy, que no es cambiante. Entonces tenemos que canalizar nuestros esfuerzos contra la pequeñez. Al momento que me tienta, en ese momento decido si dejarme llevar a donde no deba. Es a decir, necesito controlarme siempre. Claro, porque se ve en pos de la pequeñez, y entonces estarás negando a ti mismo. Dios espera que solo estés satisfecho con la totalidad. Y pequeñez nunca es totalidad. Pequeñez es conseguir una parte, una parcialidad de todo el total de la mente que se te dio. Y claro, con una pequeña parte, el hijo opta por la pequeñez. Ya no será hijo de Dios, sino alguien que obedece al ego, esclavo de las formas que el ego nos propone. Así que cada vez que tenemos que tomar una decisión, necesitamos preguntar al Espíritu Santo este momento, ¿qué prefiero ser? ¿Lo hago para mi cuerpo o para mi alma? ¿Prefiero ser rehén del ego o anfitrión de Dios? Parece que cada decisión que tomo me abre la puerta a la tristeza o a la dicha. Claro, es tu propia responsabilidad y la mía. Todos nuestros intentos de negar la grandeza de Dios resultarán por la ley en fracaso. Porque este mundo es el mundo de grandeza cuando confiamos y tenemos fe en la grandeza. porque percibimos solo la pequeñez y grandiosidad no permanente. Es nuestra decisión. Cada vez podemos decidir en favor de cielo o en favor de infierno. Porque estamos cegados, realidad es así, estamos y somos cegados por la grandiosidad del ego. Es fácil equivocarse, pero una forma u otra del cielo o del infierno nos brinda la conciencia correspondiente. Es ya diferente conciencia de las personas que viven en el mundo, de la percepción y confían que es único mundo. Y la conciencia de alguien que quiere salir del bolsillo de tiempo es por la grandeza. El Espíritu Santo nos puede ayudar a mantener nuestra mente con la grandeza y sin que se vea afectada por los miserables regalos que el mundo de la pequeñez nos ofrezca. Y no puedo aspirar que la pequeñez se convierta en la grandeza porque no hay por dónde. Todo tendrá que morir algún día en el mundo de percepción, ¿es así? Sí, por ahí es justo los esclavos del ego, los que creen en la pequeñez que puede expandirse hasta convertirse en la grandeza. Les resulta este engaño en un punto final, que es la muerte. Tu pequeñez te engaña, pero la grandeza emana de aquel que mora en ti y en quien tú moras. Pertenecemos a esta mente alta. Y reconozcamos o no, al reconocer si podemos llegar a no morir nunca, porque esta mente alta es eterna. Solo la mente victoria se muere cada vez al cambiar del cuerpo. Y así eternaliza al ego, porque el ego salta de este cuerpo a otro y tú olvidas de la vivencia que ya pasaste y de nuevo toda la tragedia humana en nuevo cuerpo comienza. El ego nos mantiene en el mundo de las sombras hasta que queramos salir de él. Las almas que pasaron ya muchas veces reencarnación ya tratan de entrar en el aquí y ahora, en el momento sin pensamientos, porque es el pensamiento que tengo cuerpo, es lo que te ciega. En el momento del instante santo, que es la proyección de la eternidad en el aquí y ahora, no hay pensamiento, inhalo, exhalo, soy. Y es la liberación completa con el apoyo de la mente alta nombrada Espíritu Santo y enviada por la grandeza a este mundo de la pequeñez. Grandeza y pequeñez hará que reflexionar mucho sobre ese tema y me ha llamado mucho la atención una frase que has dicho que es el placer llega siempre con el dolor y eso resume muy bien el hecho que el observado o está observado para el observador y el observador observa el observado. El engaño del ego, de la dualidad. Sí, porque el placer tiene su opuesto, como todos tiene su opuesto en este mundo. Y si tú divides tu mente y dices que una parte es yo, siempre habrá otra parte del opuesto, que es no yo. Y así es placer y dolor. Con la victoria siempre llega la pérdida, con placer siempre llega el dolor, porque el mundo de opuestos es mente dividida y no puede aspirar que solo una parte tendrá de esto, porque otra parte también nos pertenece, simplemente la negamos a la fuerza. De manera artificial negamos el opuesto, pero el opuesto siempre llega. Con una de parte de la mente y llega acompañada por la otra. No hay escape, amigos, no hay escape, excepto salir por encima de la forma y confiar en lo que es nuestra mente de totalidad, la plenitud y la dicha. Después de muchas semanas estudiando, hablando, trabajando contigo, más de 240 ejercicios, pero todavía queda muchísimo que hacer y quizá no se acaba nunca ese camino porque si hay fin hay dualidad y nosotros intentamos de salir. La dualidad, siempre la dualidad. Giorgio, pero el camino no puede acabar porque nunca comenzó. Es aquí, ahora, en este punto. El punto no tiene duración. Claro. Muchas gracias, Svetlana, para tu tiempo, tus enseñanzas, tus facilitaciones. Gracias, Giorgio, por acompañarme, porque así se nace lo que buscamos, nuestra tarea en la vida. Conjuntamente la estamos palpando, configurando. Un saludo a quien nos escucha, un saludo a Radio Big World. ¡Atención al dual! Fíjate, la semana pasada me olvidé la introducción a los ejercicios. Pero qué importa, el tiempo no existe y sobre todo el tiempo pasado no existe. Si no, no escuchamos a Svetlana. No existe el pasado, pero existe el instante santo, que no son todos los instantes. Son los instantes en los cuales estamos afuera del dual. Por ejemplo, cuando un jugador de baloncesto lanza la pelota en dirección del cesto, este momento es el instante santo. La pelota puede irse afuera o irse adentro. Todo depende de cuánto el jugador está en el ego o está en el padre. Si piensa, hago el cesto, tomamos 3 puntos, ganamos el partido y mañana todos los periódicos hablarán de mí y quizá se ve la pelota que entra en el cesto, es a decir, que bomba el ego, la pelota saldrá afuera y el resultado 0 de 0. Si el jugador está destacado y piensa en la unidad y dice, ¿qué cambia si hago el cesto y no lo hago? ¿Qué me interesa? Que se haga la voluntad de Dios, del Padre, del Absoluto. El cesto sale, 3 puntos, triunfo y títulos en toda la prensa mundial. Quizás si es así. Para comprenderlo hay que hacer solo una cosa, escuchar a Svetlana. Lección 246. Amar a mi padre es amar a su hijo. 1. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es o que mi mente puede concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él. 2. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. Y no podré por menos que triunfar, porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu Hijo. Amén.